Ahora vamos a repasar un poco lo de la fecha también, porque dejó varias cosas interesantes y nos vamos a quedar con el fútbol como tema central porque tenemos comunicación telefónica con Vanina Sánchez en este momento. Ella forma parte de la coordinadora de hinchas que viene presentando una especie de reclamo ya hace tiempo, pero tal vez con un poquito más de fuerza en los últimos días. Tiene que ver con la posibilidad de que se privaticen los clubes en nuestro país y a esto es lo que se opone la coordinadora de hinchas. Vanina, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Sebastián González, Juan Pablo Gabaza te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicos. Bueno, un placer hablar con vos. Aparte, hincha de Argentino Junior, Vanina, ya me lo cantaron por acá. Así que mirá cómo. Es un momento de radio único, dos hinchas de Argentino Junior, uno de un lado y otro del otro. No creo que se repita mucho, salvo en los programas partidarios, eso sí, pero. Para mí hay una subestimación ahí que no sé si está buena, te digo. Verdad, nos hacen mala prensa, pero estamos también por todos lados. Hay hinchas de Argentino por todos lados, por supuesto. Y lo bien que viene jugando el bicho. Después vamos a hablar de eso también, porque bueno. ha jugado buen partido el fin de semana. Yo sigo con la mala prensa, Vanina, pero ya que estamos con este tema, contanos esto de la posible privatización de los clubes con la política deportiva del país en manos de un hombre que supo ser de Argentino Juniors y que es pampeano, como el Colo McAllister. Bueno, él es hoy el secretario de Deportes y obviamente también está muy alineado a esta idea que tiene el Gobierno Nacional con respecto a las sociedades anónimas deportivas, que recordemos es también un capricho, una idea, un sueño que tiene Macri ya desde antes de hasta ser presidente de Boca, te diría. Sí. Así que, bueno, tiene muchos años esta amenaza para los clubes. Le digo sobre todo a Juan Pablo, no te lo saques de encima porque fue ídolo en Boca, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. Claro, sí. Habrá jugado en Argentino, ¿no? Pero ídolo me parece que se hizo en Boca. Bueno, es un tema esto de la privatización de los clubes y una preocupación que claramente tienen los hinchas, ¿no? ¿Lo ves como algo real desde la coordinadora? ¿Lo ven como algo posible de que el gobierno pueda llevar adelante esta posibilidad de las sociedades anónimas? Y sí, la posibilidad siempre está, la amenaza, como les decía, es latente, por eso nosotros decidimos o consideramos que es momento también de estar en estado de alerta, porque se sabe acá que puede salir del proyecto de ley o el debate en cualquier momento, entonces la idea es estar preparados también porque, vieron cómo es esto, capaz que de un día para el otro anuncian o nos enteramos que se va a estar votando o se va a estar debatiendo el proyecto, entonces queremos también estar preparados para ese momento, pero sí, la realidad es que es una posibilidad. Obviamente, nosotros por lo que estuvimos hablando con muchos diputados y senadores que están en contra de esta idea, vamos a poder contar con su apoyo si se quiere, pero bueno, la posibilidad está. Y Vanina, de hecho en las últimas semanas hubo guiños y gestos muy potentes en ese sentido. McAllister se reunió con Daniel Scioli, que parece ser que es uno de los protagonistas opositores, sí. Y uso unas comillas si querés, pero que este proyecto también lo ve con buenos ojos desde hace tiempo. Sí, de hecho hoy Scioli es el presidente de la Comisión de Deportes dentro de la Cámara y bueno, esto... Es medio, en realidad, coherente también con la línea de los inicios de la carrera de Scioli en la política, donde también él muchas veces consideró que la privatización de los clubes era una buena posibilidad, digamos. En ese sentido siempre fue bastante similar su idea a la de Macri, y que hoy sea el presidente de la Comisión de Deportes obviamente es algo que no es del todo bueno. Pero bueno, consideramos o creemos que el bloque al que pertenece Scioli no seguiría los mismos pasos en caso de que él apoye este plan privatizador. Uh-huh. ¿Cuáles son los pasos que van a seguir desde la coordinadora? ¿Cuáles son las acciones que tienen planeadas? Bueno, mañana vamos a hacer un acto que va a ser el lanzamiento de nuestro plan de lucha, que así lo quisimos llamar. Esto va a ser en el Hotel Bauen, acá en la Ciudad de Buenos Aires. El Hotel Bauen es un hotel recuperado por sus trabajadores, además tiene este condimento que para nosotros es muy importante porque habla también de la lucha de este espacio, que desde el primer día nos abrió las puertas. Así que también desde lo simbólico para nosotros es importante poder hacerlo en un hotel que es una cooperativa. Así que bueno, mañana a las 18:30 nos vamos a estar juntando. La idea es convocar a todos y todas las que puedan acercarse, desde hinchas, socios, socias, dirigentes políticos, dirigentes gremiales. Nosotros consideramos que hay algo que nos atraviesa a todos o a la gran mayoría de los argentinos, que es que todos somos hinchas. Esto de que me llamen ustedes y vos seas de argentinos, también desde quizás ciudades que no están cercanas, habla de esta cultura que tenemos nosotros y este arraigo también con las instituciones, más allá del lugar donde estemos. Claro que sí. Y contanos, que, contanos un poco el funcionamiento de la coordinadora de hinchas, de qué se trata exactamente, cómo se formó, cuál es la idea de fondo y quiénes son. Mira, nosotros nos juntamos medio de casualidad, digamos, promediando el 2016, casi para finales del 2016 les diría. Sí, se fueron contactando unos chicos de Bocas Pueblo, que es una agrupación de Boca Juniors, con chicos de Atlanta, y no sé bien cómo fue que surgió que los chicos de Gimnasia de La Plata, de una agrupación de Gimnasia de La Plata, también tenían esta inquietud por el tema de las sociedades anónimas, y ahí se contactaron con uno de los chicos de Argentinos. Entonces así fue como surgió desde cuatro hinchas de cuatro clubes la idea de empezar a reunirnos, y le pusimos un nombre como para tener también un orden, y estar bajo ese marco, y fuimos haciendo actividades de a poco y a juntarnos y a charlar sobre esta posibilidad que se venía, de la llegada de las sociedades anónimas, y decidimos lanzarnos casi hasta prematuramente, diría, en noviembre del 2016. Que también hicimos un acto en el Bauen de presentación. Tuvimos la fortuna de que pudieran venir personalidades como Ángela Lerena, Signorini, Veiga, no me quiero olvidar de nadie, me está faltando alguien, pero bueno, ahora me va a salir el nombre. Y ahí fue que se sumaron un montón de hinchas más de otros clubes. Y de golpe, en vez de cuatro equipos que empezamos el camino, ya éramos, no sé, 20. O sea, en el tiempo tenemos muy poco tiempo de vida, pero la verdad que pudimos realizar muchas actividades. También fuimos, en las charlas que fuimos teniendo, descubrimos que había muchos otros puntos también que como hinchas y socios teníamos que trabajar, cuestiones como la razón social de los clubes, las cuestiones de género también, que es una de las cosas que mejor pudimos trabajar en este tiempo. Así que, bueno, las sociedades anónimas, la lucha contra la SAD fue lo que nos juntó, pero bueno, pudimos ampliar también el abanico y creemos que era necesario un espacio donde la voz del hincha pudiera ser escuchada. Vanina, ¿cuántos clubes están representados hoy? Hoy hay más de 25 clubes. ¿Todos de Buenos Aires? No, también hay clubes de Córdoba, clubes de Santa Fe, clubes de Rosario. De hecho, tratamos de organizarnos en regionales como para que en el día a día, cada regional esté más conectada, y después obviamente también hay un grupo general, digamos, donde estamos todos. Me imagino, no sé, a lo mejor hinchas de All Boys, de La Pampa, de Belgrano, de Santa Rosa, son clubes de acá, Ferro de Pico, que se quieran sumar a la coordinadora, con ganas de ayudar en este sentido, ¿lo pueden hacer? ¿Se pueden acercar? ¿Pueden coordinar con ustedes? Obviamente, sí, la idea es que puedan participar todos los clubes y todos, bueno, en realidad todos los hinchas, agrupaciones, socios aislados, digamos, no hace falta pertenecer tampoco a una agrupación dentro del club, para poder estar en la coordinadora. ¿Y para eso qué vías de contacto tienen? ¿Tienen página en Facebook? ¿Tienen dónde funciona la posibilidad de contactarse? Sí, nosotros tenemos la página de Facebook, la página de, bueno, en Twitter y en Instagram también estamos, nos usan como coordinadora de hinchas. Bien. Y bueno, ahí nos pueden escribir y contactarse directamente con nosotros. Muy bien, bueno, esto es un plan de lucha de la coordinadora de hinchas. El objetivo, lógicamente, es enfrentar la privatización de los clubes, algo que se puede dar en cualquier punto del país, por eso es importante estar atentos. Se viene esta asamblea para mañana martes a las 6:30. Me imagino que ahí van a definir algunas cosas, pero bueno, preguntarte si no se tienen pensadas cuestiones como banderazos o cosas por el estilo. Y nosotros, bueno, lo que vamos a hacer mañana además va a ser juntar firmas, porque creemos que es necesario y que en cualquier momento que quieran meter o el proyecto de ley o lo que sea, nosotros también estar preparados y contar con ese apoyo de todos los que se opongan. Y sí, la idea es que en algún momento vamos a tener que movilizar y queremos estar preparados también para eso, entonces un poco la convocatoria de mañana es para estar alertas y saber que si es necesario movilizar, nosotros estamos dispuestos a movilizar y que para eso obviamente necesitamos el apoyo de todos los hinchas y las hinchas, pero también necesitamos el apoyo de las organizaciones que consideren que no es buena la privatización de los clubes. Claro que sí. Vanina, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Queda el micrófono abierto para cuando quieran, para cuando lo necesiten también. Así que estaremos en contacto y en comunicación. No, muchas gracias a ustedes por habernos llamado y por estar también atentos a estas problemáticas. Y esperamos entonces que se suman también hinchas y socios, socias de los clubes de La Pampa. Así que gracias por llamarnos. No, gracias a vos y aguante el bicho. Aguante el bicho, sí, obviamente. Hasta luego, Vanina Sánchez. Hasta luego, gracias. Conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés, como parte de la coordinadora de hinchas, en este tema que, bueno, obviamente preocupa a todos los amantes del fútbol, pero del deporte en general uno se queda con el fútbol, ¿no? Y los clubes son vóley, son básquet, son gimnasia, son atletismo en muchos casos, ciclismo, no sé, sí, y actividades, natación, sociales también, que culturales, tienen, a veces educativas incluso. Y bueno, ahí está, hay un serio riesgo. McAllister, sabemos cuál es su mirada en este sentido.